Torturas, controles, ilegalizaciones, detenciones, cadena perpetua, dispersión. Censura, amenazas, brutalidad policial, la muerte en las prisiones. El Estado francés y español mantienen en Euskal Herria una constante situación de excepción, vulnerando todo tipo de derechos básicos. Ante esto no nos quedaremos de brazos cruzados. El 2 de agosto diremos ya basta a la situación de excepción. Haremos oír nuestro grito en las carreteras. El 2 de agosto todas y todas a las carreteras. Ante el estado de excepción ya basta.